Vamos a pasar ahora a escuchar al Amien Rubén Collío, que nos trae el relato de la situación de nuestra Lamien Macarena Valdés. Y bueno, seguir agradeciéndole la presencia, seguir agradeciéndole los medios que nos están apoyando. El tema es que el día 21 van a la casa de... El lugar donde yo habito le pertenece a un peñi. Ese terreno es de él y su compañera, su pareja. No es un espacio que me pertenezca, a pesar de que no creo en la pertenencia, no creo que la tierra nos pertenezca, sino que habitamos, somos más cortos que el periodo de vida de la tierra, por lo tanto no nos puede pertenecer a nosotros. Pero en fin, ese espacio, no tengo los papeles yo, fueron a la casa de los dueños de ese espacio, de acuerdo a la legislación chilena, y fueron a decirles que si no nos sacaban de ahí, si no nos echaban de ahí, nos iba a pasar algo muy malo, que había gente que nos quería hacer mucho daño. Eso fue el 21 de agosto. El día 22, Macarena aparece colgada de una viga dentro de nuestra casa. Y sin ninguna explicación. Ella estaba con nuestro hijo, que en ese momento tenía 1 año 8 meses. Y yo salí a trabajar. Y me despedí de mi compañera con un beso. Y al par de horas, cuando volví, ella ya no existía. Ya no estaba. Para nosotros, como sus familiares, para mí como su compañero, que la conocí, que tuve la suerte de compartir con ella años, que tuve la suerte de conocer su ser interior más profundo, yo tengo la convicción de que ella no era una de las personas que se iban a quitar la vida. Ella, su personalidad no era así. Ella era una mujer de personalidad súper fuerte, tenía un carácter súper fuerte. Era una excelente negociadora. Era muy difícil tratar de imponerse con ella, era imposible. Había que llegar a algún tipo de acuerdo, tal vez convencerla. Y si la lograba convencer, bueno, me acompañó por muchos años. Entonces creo que la convencí bien. Pero tenemos la claridad de que ella no se quitó la vida. Que fue un mensaje súper claro para todo el resto de las comunidades que estaban en ese minuto tratando de organizarse. Y que es lo que después sucedió cuando nosotros hicimos el trabún. El mismo Radio Patrulla andaba por las comunidades hablando con los dirigentes y diciéndole: oiga, no se meta con la gente tranquila, no ve lo que le pasó a la señora de Collío. Tengan cuidado que les puede pasar lo mismo. Y se lo conversaban así como con mucho cariño, ¿eh? Pero finalmente son técnicas de amedrentamiento igual. Y creo que ese era como el gran objetivo. Eso fue como la finalidad de esto. Desorganizar, desarticular. Nosotros desde ese minuto nos hemos dedicado a difundir esto. A convocar gente, a convocar a que la gente se organice, a tratar de despertar las conciencias, a pedirles que despierten, que dejen de estar mirando las teleseries turcas. Son bonitas, son entretenidas, pero nos hacen escapar de la realidad. Y la realidad es que nos están matando, nos matan por ser mapuches. Desafortunadamente le tocó a mi compañera, pero no es la única. Hace poquito hay 2 peñis más que asesinaron. Y hemos escuchado hoy día durante todo el día cosas que han pasado. Pues, una Lamien que está presente acá, el Peñi Lonco. Algunos que no pueden estar, como mi compañera, o como los que están presos. o como los que están en huelga de hambre. Hicimos actividades a lo largo del territorio y juntamos las lucas porque el día 7 de marzo la Fiscalía de Panguipulli intentó cerrar el caso y caratularlo como suicidio. Ese día se asumió el compromiso en la misma audiencia. Nosotros expusimos que la autopsia estaba mal hecha y la Fiscalía dijo que si es que nosotros teníamos la capacidad de costear una nueva autopsia, ellos podían esperar que nosotros lo hiciéramos y podía mantenerse el caso abierto. Y en ese instante decidimos que teníamos de alguna forma que costear esto. Son varios millones, pero a través de actividades que se hicieron a lo largo del territorio, juntamos las lucas. Se hicieron actividades aquí mismo en Temuco, en Santiago, en Imperial, en Concepción, en Chiloé, en Panguipulli, en Valdivia. Y se juntaron las lucas. Y se le pagó a un perito. No a cualquier perito. Al más caro. Al de más prestigio. No por ser agrandado. No porque tuviéramos la plata. Sino para que nadie lo pueda cuestionar. Porque si le pagábamos a uno que era baratito, la fiscalía iba a decir, es que este no tiene experiencia, pues si está recién salido. Pero una vez que nosotros tuvimos el informe, que esto fue el miércoles de la semana pasada, de la semana antepasada, perdón, y lo fuimos a presentar a la fiscalía, nos enteramos que habían vuelto a cerrar el caso. Y en ese minuto nos notificaron, bueno, en realidad todavía no me notifican, ¿ya? Eso es, la formalidad todavía no existe. En ese minuto me dijeron verbalmente que hay una audiencia para el día 29 de agosto donde se me va a informar que el caso va a ser cerrado igual. El informe que emite el perito es un informe de 20 páginas en donde se detalla paso por paso todos los errores que se han cometido en este proceso. Como por ejemplo que Carabineros tomó la cuerda y se salió a pasear con la cuerda y un cuchillo a la calle. Como por ejemplo que los peritos, entre comillas, profesionales de investigaciones de la PDI, en un principio no establecieron que el sitio estaba adulterado. Siendo que cuando ellos llegaron, la negra estaba en el suelo. Jamás se le hicieron pericias a mi hijo, chico, de un año, que estaba en ese minuto en la casa junto con la negra. Jamás se hizo una pericia de la viga desde donde la negra estaba colgando. Pero dentro de la autopsia hay algunos datos que son súper crueles, ¿eh? Y por favor, afírmense, aguanten las tripas. Hay datos duros, como por ejemplo que el surco que deja la cuerda en el cuello de Macarena, cuando una persona se elimina, la soga al correr, bueno, en general, cuando una persona se quita, está viva al minuto de ser colgada, al correr la soga por la piel deja una quemadura. Y en este caso no hay presencia de quemadura. Y por lo tanto se entiende que a la negra la colgaron después de muerta. Se trató de justificar esto haciéndole un análisis de drogas, en donde solamente se investigó si es que ella consumía diazepam. Pero se descartaron cualquier otro tipo de drogas que utilizaran terceras personas. Ahí aparece el nombre de un pesticida que tú lo hueles y que se compra en la farmacia, o sea, perdón, en la ferretería, y que tú lo hueles y te desmayas. Aparecen detalles así de crudos, pero aparecen y justifican el por qué es necesario realizar una segunda autopsia, realizar una exhumación y buscar posibles registros de quiénes fueron los autores de esto. Sin embargo, la Fiscalía decide que no lo va a hacer, decide que ellos van a mantener el caso cerrado y que le entregan entonces toda la responsabilidad al fiscal regional, y la fiscal de Panguipulli se lava las manos, me imagino porque hay demasiada presión económica o política, y simplemente se desentiende del caso y se lo endosa al fiscal regional, quien aún no se pronuncia. Y quien me imagino que se irá a pronunciar el día 29. Obviamente, después de esto, nosotros éramos una agrupación. Yo fui huerquén de la agrupación Nehuen de Tranquil, que era una agrupación que conglomeraba nueve comunidades. Agrupación entre comillas, nunca tuvimos personería jurídica ni nada. Simplemente nos autoconvocamos para cortar la ruta el día 1 de agosto para manifestarnos. Nos autoconvocamos para manifestarnos el 1 de agosto. Y de esas nueve comunidades quedamos tres. Porque a las demás comunidades primero fueron puerta a puerta diciéndoles que también les podía pasar lo que le pasó a Macarena. Y además les cortaron los beneficios. Tenían que recibir bonos y tenían que recibir concentrado para los animales. Y como eran comunidades que estaban en conflicto, se retrasó. Y probablemente el bono llegue para el otro año. Probablemente. Si es que se portan bien. Y por lo tanto, la gente dejó de participar. Y era un poco lo que buscaban. Desarticularnos. Pero nosotros seguimos de pie. Adoloridos. Pero seguimos peleando. No se puede desconocer todo el sufrimiento que tuvimos. No se puede desconocer todo el dolor que sufrieron mis hijos. Pero hoy día estamos juntos de nuevo, estamos de pie. Bueno, en realidad con los hijos nunca nos hemos separado. Pero estamos enteros. Y seguimos con las mismas ganas peleando en contra de RP Global. Y seguimos organizándonos para que no instalen la central que quieren instalar en Trafún, para que no instalen la central que quieren instalar en Curarrehue, porque no corresponde, porque no vale más un par de metros que la vida de una mujer y porque no tenemos miedo, porque no vamos a vivir con miedo. Y eso quiero transmitirles hoy día, no quiero traspasarles mi pena, porque mi pena es mía. Cuando nos manifestamos el 1 de agosto, que empezamos a las 4 de la mañana, éramos cuatro personas que pusimos unas barreras de no estacionar a la mitad de la ruta internacional y nos paramos detrás. Y así nos mantuvimos hasta las 3 de la tarde. Cuando terminó nuestra manifestación a las 3 de la tarde, éramos 150 personas. Éramos nueve comunidades las que estábamos ahí. Habían cuatro loncos que estaban apoyando. Pero intertanto, cuando nos tocó defender nuestra manifestación, perdón, antes de empezar la manifestación, tuvimos que conversar con la negra y decidir quién se iba a quedar con los hijos. Y entonces la negra me dice, ¿y a qué hora va a ser? A las 4 de la mañana. Ah, no, mi hijo, anda tú. No, mucho frío. Dale, juegue. Y llegué yo a las 4 de la mañana. Pero a las 8, justo antes que llegaran los pacos a tratar de sacarnos de ahí, la negra llegó al corte de ruta. Y quienes conocieron a la negra saben que ella no era de contextura muy grande, pues era súper finita, chiquita y flaca. Pero cuando llegó venía con una bandera, una de esas. Y yo le pregunté que a qué había ido, pues. Si se suponía que se iba a quedar con los niños. Entonces le digo yo, ¿y negra, y tú a qué viniste? Y si yo no estoy aquí, ¿quién te va a cuidarme? Y era así, po. Y flaquita. Pero esa era su actitud. Esa era su forma de pensar. Así era como ella veía la vida. Po. Sin miedo. Y eso sí les quiero transmitir. No tengan miedo. Es nuestro derecho manifestarnos. Es nuestro derecho reclamar lo justo. Y es tiempo de despertar también y de levantarse. Hay que organizarnos. Esa es la única forma de salir adelante. Eso es lo que les quería compartir. Pupañi pulamñan, mañum kulen, alkataimun, neguenteleimun tamichakan. Anden con mucha buena energía en sus vidas. Trepengi. Despierten. Reaccionen. Y compartan. Cada vez que los mapuches nos juntamos, siempre sale algo bueno. Conversen. Cuenten lo que han escuchado aquí. Que no quede con ustedes. Porque si tengo que esperar 12 años, como la Lamien, vamos a seguir peleando 15 años. Pero en 15 años más no voy a estar solo. En 15 años más debemos estar organizados para que esto no siga pasando. Felei, veo que ya le aguanta Amy. Chaltumay Lamien, vamos a continuar. Igual agradecer a todas las personas que hoy día han estado acá dando su testimonio desde la mañana, desde temprano. A Lamien Alejandro Toro, que vino a darnos el testimonio de lo que sucedió con nuestra Lamien Fabiola Antiqueo. También la Lamien Ada Huentecol, que estuvo dándonos contándonos lo que pasaba con Brandon, lo que está sucediendo todavía en la comunidad, en el lugar donde ella vive, lo que nos contó nuestra Lamien Guillermina, también es importante lo que está pasando con su hijo Silvestre. Son todos procesos que están ahí. Por eso también es importante darles ese impulso. Nuestra Lamien, que viene desde Puerto Montt, la Lamien Cecilia, la madre de José Buenante, también llegó acá a darnos un testimonio. Y son situaciones que están ahora aquí presentes, que han venido a mostrarse. Y favorablemente nosotros acá en Temuco somos pocas personas, alrededor de los 15 personas los que estamos actuando en este chagún para que esto esté aquí, 15 a 20 personas. Pero también lo estamos haciendo desde esa perspectiva, absolutamente autónomos, sin buscar el auspicio de nadie, sin estar nosotros dando una visión política que sea de un partido o de alguna tendencia o ideología de afuera. Nosotros solamente nos hemos parado como Lamien mapuches que somos y que queremos apoyar a las distintas familias que están pasando por procesos tan complejos. Así es que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que nuevamente sepamos que este agosto se viene muy, muy denso respecto a todas las actividades que están pasando, o sea, mejor dicho, a todos los procesos, sobre todo judiciales que se están viviendo y que se van a vivir. Recordamos que nuestro Lamien de Arauco, en el caso Cuyín Paligüe, esta semana recibieron una condena. Y ese proceso también está lleno de vicios, está lleno de irregularidades. A nuestro Lamien lo están condenando por porte de armas y municiones y le están dando a todos ellos diferentes condenas, pero a todos lo están queriendo mantener encarcelados. Entonces, muy importante que recordemos que están estas situaciones no solamente acá cerca de Temuco, sino que también en el Lafken Mapu hay distintas comunidades que están en resistencia y que también están ejerciendo un control territorial que es fundamental también para que el mapuche pueda hacer su vida como mapuche. Por lo tanto, esos son los procesos que nosotros tenemos que apoyar cuando no estamos inmersos dentro de la comunidad que está luchando. También tenemos formas de colaborar. Y muy importante, en este caso, nosotros hemos tomado esta arma que es la comunicación para difundir los casos, para sacarlos de esta oscuridad, de este bloqueo brutal que hacen los medios de comunicación formales, coludidos, y estamos sacando la voz de nuestros lamien. Nosotros mismos estamos escuchando, estamos aprendiendo, y este aprendizaje vamos a ver en qué decae después, qué vamos a hacer con todo esto. Así que agradecida y agradecimos todos los que estamos en la organización de lo que está pasando en este momento. Tenemos también una lamien que ha llegado desde muy lejos, de Puelmapu, nuestra lamien Flavia, que nos ha acompañado en distintos momentos también en esta lucha que hemos muchas personas establecido frontal hacia el apoyo también hacia la Machi Francisca, y ella nos trae algunas novedades, ella nos va a contar qué es lo que está pasando también allá. Nosotros sabemos que hay un Wenui que desapareció, que Gendarmería, que es la policía de allá, está ejerciendo una presión gigantesca sobre las comunidades que están en reivindicación. Entonces también es importante informarse de lo que está pasando. La lucha no solamente es acá. Y gracias, Flavia, por estar aquí. Te vamos a escuchar. Chaltumay. Mari Mari Compuche. Incheta Flavia Sepúlveda Pinguén. Bueno, como dijo la Lamien, vengo de Puelmapu. Antiguamente se decía que los huluches cruzaban y los puelches venían, así era. Y hoy realmente en el territorio los lamienes están viviendo una situación bastante particular, ya que recuperaron territorio a Benetton y Lewis. Y la persecución no ha parado desde entonces, de que los lamienes tomaron la decisión de volver al territorio. Bueno, ya que ninguno de los lamienes está pudiendo cruzar la frontera por la persecución que están teniendo los huaychafe y los kona, yo estoy yendo y viniendo, y hoy traigo un mensaje de todos los lamienes que están en el territorio. Dice: crónica de lo sucedido en el marco de la lucha por la libertad del lonco huaychafe Facundo Jones Guala, que hoy lleva 16 días de huelga de hambre. Sábado 29 de julio, a 30 días de la segunda detención del lonco Facundo, dictada por el juez Gustavo Villanueva desde Neuquén, parte del pull-off en resistencia Cuyamen, Curramapu, se hace presente en la unidad 14 de penitenciaría de Esquel, exigiendo la liberación del lonco. Son reprimidos por la Policía Provincial de Chubut. Lunes 31 de julio, en el mismo marco de la lucha por la liberación del lonco, 9 lamien son detenidos 4 horas incomunicados por manifestarse frente al juzgado federal de Furiloche. La persecución, la represión, provoca, entre otras cosas, que una lamien perdiera varios dientes. Ante esta situación, la LOF decide llevar a cabo un corte parcial de ruta con el fin de plantearle e informar lo sucedido. Esa misma noche comienza un operativo por parte de Gendarmería Nacional con presencia de numerosos efectivos en la zona. En horas de la madrugada y con la zona liberada, comienzan a disparar hacia la comunidad con balas de plomo de 9 milímetros, tirando a matar. Este ataque de las fuerzas públicas es resistido con piedras y onda revoleo. El martes 1 de agosto, cuando comienza a aclarar el día, ya observan aproximadamente 80 gendarmes con unimog y armado hasta los dientes. Actúan 4 regimientos, Esquel, Bolsón, Bariloche, y una unidad de Ramos Mejía, para reprimir a 13 lamienes que están cortando la ruta parcialmente. entre ellos el huenuy Santiago Maldonado, que había llegado el día anterior al territorio para sumarse al corte de ruta. Sin mostrar orden alguna ni mediar palabra, comienzan a disparar escopetazos y balas. Los huaychafes combatieron alrededor de una hora. Luego iniciaron el repliegue hacia el río para salvaguardar sus vidas, ya que eran demasiados. Despejaron la ruta. No bastó con la represión ejercida. El ataque adentro de la comunidad comienza, obligando a las Somos y Pichi a quedarse en la guardia, tirados en el piso, resguardándose de la balacera mientras los conas y los huaychafes comienzan a cruzar el río. Santiago Maldonado no alcanzó a cruzar y se quedó en la orilla escondido entre las ramas de sauce. En ese momento los lamien, que están del otro lado del río, ven cómo los gendarmes lo sacan de las ramas, lo patean, lo levantan a patadas y lo suben a un unimog. En ese momento los lamien dice que lo agarran como si fuera una bolsa de papa y lo tiran arriba de ese unimog. Luego este unimog se va, ya que fue todo un montaje, la liberación de la zona. Habían cortado a dos a la altura del Eleque y a la altura del Maitén habían cortado la ruta, los mismos gendarmes, para que no hubiera testigo. Lo trasladan a este Lamien, este huenuy, lo cambian de camioneta con dirección a Esquel. Y de ese momento no se sabe más nada de Santiago Maldonado. A horas de lo sucedido, Ricardo Busto, un periodista conocido por su cercanía con los poderosos terratenientes y políticos de la región, publicó en su página de Facebook que la represión había un detenido y dando el nombre y apellido y DNI del Lamien Santiago, y manifiesta que Gendarmería lo puso a disposición de la justicia de Chubut. A partir de ese momento comienza el reclamo mismo por la aparición de vida de Santiago Maldonado, lo que provoca la militarización del territorio. Al día de la fecha, Santiago se encuentra secuestrado por el Estado, siendo responsable directo Macri, Patricia Bullrich y el jefe de gabinete de seguridad, Pablo Nocetti, que se encontraba dirigiendo la represión ese día. En el lugar, al haber liberado la zona de Puyén y la comisaría de Leleque, que queda a 7 kilómetros de donde está el LOF, para garantizar el accionar impune de Gendarmería, se armó una planificación. Esto viene desde 2 semanas antes de que suceda lo que pasó en el territorio. La ministra Bullrich ya salió a atajarse diciendo que los mapuches somos terroristas, que somos un peligro para la nación argentina, y eso fue como el colchón mediático que hicieron para luego hacer lo que hicieron. Bueno, a 6 días de esa represión y la desaparición de Santiago, el juez Otranto ordena un rastrillaje por el río con buzos, perros, lo cual no arrojó nada, ni un resultado, ya que el Lamien no se ahogó, se lo llevaron ellos. Todos lo vieron, hay testigos. Al no quedarse conforme, volvió otra vez al territorio. Esto fue el día miércoles de esta semana. Vuelve al territorio con alrededor de 35 vehículos, colectivos, helicópteros, habiendo más o menos 25 personas en el LOF, los cuales tuvimos que salir del territorio, escondernos, cruzar el río con niños, con papá, porque ya quedamos con eso de que te pueden secuestrar, que te pueden matar y te pueden tirar, y ahí quedó todo, te desaparece. Entonces, para resguardarnos, se cruza el río. Solo quedaron 2 lamien para ver que no plantaran pruebas ni nada de eso, que ellos están acostumbrados a hacer esas cosas. Y Bueno, esto es una clara evidencia de que en los dos territorios, tanto como en Kulumapu como en Polmapu, están actuando de ese modo, queriéndonos hacer que tengamos miedo, que no luchemos, que no nos levantemos. Y como dijo el Lamien, no hay que tener miedo, hay que seguir luchando, hay que pararse, levantarse y no dejar que estas cosas nos debiliten, que es lo que ellos quieren lograr. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Chaltumay Lamien. Bueno, mandamos igual el Nehuen para allá porque está súper dura la represión en ambos lados y a veces no nos comunicamos tanto, no sabemos lo que está pasando al otro lado. Y favorablemente, bueno, lo que se ve en Polmapu es que hay harta movilización respecto a esta situación. Eso nosotros lo hemos podido ver. Y también a lo mejor es un ejemplo para nosotros para que también tomemos esa misma actitud en cuanto pasan estas cosas. Ya vamos a recordar que el Lamien Hernán Carballo Levinao, de 16 años, está desaparecido desde el 12 de agosto, desde la madrugada del domingo pasado. Entonces ya más de una semana que el Lamien está desaparecido y que no se sabe de él, por lo tanto, en la comuna de Ercilla. Así es que igual vamos a estar atentos a esa situación, pedir información, ojalá de primera fuente, para saber cómo está la familia. Bueno, y voy a repetir igual las fechas que se vienen, que es el lunes 21, está la marcha por los presos políticos mapuches del caso Lusinger. Convoca la Machi Francisca Linconao, las redes de apoyo de Temuco. El martes 22 hay una concentración y velatón a un año de la muerte y asesinato, en este caso, de nuestra Lamien Macarena Valdés, a las 8:30, a las 20:30, en la plaza del hospital, acá en Temuco.